olvidémonos de ese pleito. Tú y yo, al encontrarnos, imaginamos que iba a pasar. Fuimos dos enamorados, amor juramos frente al altar. Mas tu amor fue acabando y un pleito de divorcio surgió. Sin pausa vivo llorando porque por ti mi amor no murió. Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin efecto. Olvidémonos de ese pleito, pues sin tu amor yo no sé vivir. Olvidémonos de ese pleito, mejor dejémoslo sin efecto. Olvidémonos de ese pleito, pues sin tu amor ya no sé vivir. Olvidémonos de ese pleito.